Estás escuchando El Magazín de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Y hablando precisamente de las antiguas tierras, nos vamos otra vez hasta Valdeverdeja, porque al otro lado del teléfono tenemos a su alcalde, Juan José Moreno. Buenísimos días. Bueno, que enhorabuena. Pues sí, muchas gracias, muchas gracias. Que finalmente gracias. Salió vencedor. Sí, somos vencedores y bueno, muy agradecido a votado porque ha hecho muchísimos que han colaborado, amigos, amistades y todos han hecho un cable, todos. Gracias a todos. Bueno, ¿qué sensaciones ha recibido esta mañana en el pueblo cuando han sabido la noticia? Bueno, pues imagínate cómo estamos, ¿no? Que somos campeones y bueno, esto creo yo que ya es un gran paso para poder ya que nos dé nuestro carnaval como fiesta de interés turístico. Claro. Ya lo habían solicitado. No se mueva mucho, porque ahí en algún sitio que debe hacer aire, ¿verdad? Por ahí. Sí, hace aire. Sí, vale, sí, pues sí, póngase sí, a resguardo. Muy bien. Para muy que bien. Se nos entienda mejor. Muy bien. Muy bien. Digo que ya han solicitado que el carnaval de Valdeverdeja sea considerado como fiesta de interés turístico. Sí, ya hemos presentado muchísima documentación. Hemos presentado documentación, lo hemos anunciado en todos los medios de comunicación, periódicos. Y bueno, pues yo creo que esto ya va a ser el paso definitivo para que por fin se pueda declarar, porque la verdad que es que ya llega un momento en que estábamos aburridos, porque nos pedían una cosa, otra cosa, otra cosa, y ya casi, por lo menos yo personalmente, he llegado hasta no entenderlo, porque presentarle lo que hemos presentado y siempre han sido pegas y no nos han ayudado, pues entonces la verdad que estaba yo ya un poco ya desmoralizado, pero bueno, esto me ha dado otro balón de oxígeno para... ya encaminarlo hacia recta final, si puede ser que en poco tiempo ya no tengan declarado, hombre. Bueno, pues yo creo que sí, ¿no? Que esto además servirá para que todos los vecinos se sientan también más unidos y más contentos. Pues sí, hombre, por supuesto. Y aparte que tenemos también muchísima gente en el extranjero, porque este pueblo, Valdeverdeja, es un pueblo muy grande en extensión de población, pero de lo que es viviendas, pero gente, desgraciadamente, emigraron para Francia, Alemania, Suiza, Bélgica y bueno, actualmente somos 600 y ya te digo que fuimos en el año 50, llegamos a ser 5.500 habitantes, así que imagínate qué pueblo tenemos, ¿entiendes? O sea que estamos por todo el mundo, yo creo que hasta la luna puede haber un verdejo. Bueno, pues dentro de poco, que hoy ha salido la noticia de que van a mandar ya viajeros a la luna, así que dentro de poco seguro, si todavía no lo hay, pues, en breve seguro que lo habrá. Seguro que cuando lleguen allí se encuentra un verdejo. Bueno, cuéntenos, recuérdenos, el viernes hablábamos de cómo era el carnaval de Valdeverdeja, pero recuérdenos. Bueno, pues ya te dije que nuestro pueblo pues lleva toda, sería una semana entera preparando los tradicionales dulces nuestros aquí, que es la floreta y la manga, que se hace con harina y huevo y con miel, uh-huh. Están riquísimos y bueno, pues luego ya pues pasamos a la víspera de carnaval, que ensayando todos los animeros y animeras, las mujeres se visten de dos trajes típicos nuestros. Que eran de novias, ¿no? De novia y de labradora, sí, uh-huh. De novia... más clarito, tipo, bueno, que lleva una novia, ¿no? Pero claro. Bueno, no es el blanco de como vemos las novias, lleva unos bordados muy bonitos a mano. Ajá. Lleva rosas, flores y bueno, los zapatos son exagerados, llevan una mano de obra muy laboriosa y con lentejuelas, que brillan mucho las lentejuelas. Claro. Y luego el de labradora, pues similar, pero es mantón, la falda es roja, tipo rojizo, y también va labrado igual, va con sus flores, sus rosas, todo hecho a mano, ya te digo. Sí, hacer un traje de esto que lleva muchísimas horas de trabajo. ¿Hay gente en el pueblo que todavía se dedique a hacer estos trajes o son los que van pasando de familia en familia, de madres a hijas? Sí, aparte de que van pasando, todavía hay algunas que se atreven a hacer algún vestido de estos, sobre todo gente mayor, que tiene mucha paciencia, porque es que hay que vestirse mucha paciencia para confeccionar un traje de esto, ¿no? Es complicado, es muy largo. O sea, que todo lo que digo puede llegar a ser exagerado, pero no exagero, es que son muchísimas horas de trabajo, muchas. Hombre, si todo va bordado a mano, es un trabajo laborioso, sin duda. Todo a mano. Ahí no intervienen las máquinas, ahí todo a mano. Y imagínate hacer una rosa con hilos de colorines y punta a punta, uh-huh. No hay otra manera de hacerlo. O sea, que va todo a mano y lo llevan un guardapié, muy bonito también, el bolso donde guardan las cosas también muy bonito, con flores, o sea, es precioso. Yo creo que lo habréis visto estos días que, gracias a Dios, hemos salido mucho en la televisión, vuestra, tanto vuestra como la primera, yeah. Y la verdad que sí, la gente me ha llamado, me ha felicitado, como vosotros, y aparte de eso, la gente que no conocía, pues también me han puesto unos WhatsApp y me han escrito y me han dicho que son trajes muy bonitos. Bueno, de hecho este año ha sido espectacular, o sea, el domingo este ha sido espectacular, hasta la plaza, pues eso decía, hasta la bandera. Yeah. La bandera, muchísima gente que no había venido nunca. Y este año, con esto del concurso, pues se ha conseguido que vengan. Ha llamado la atención, claro. Sí, ha llamado mucha atención porque es muy bonito, ¿verdad? Que, hombre, yo que voy a decir mi pueblo, no voy a decir que es feo, pero la verdad que sí, hay que reconocer que es precioso. Uh-huh. Es precioso. Bueno, y cuando los vecinos se han enterado, ¿qué le decían? Bueno, pues imagínate, muy contentos porque verse cómo se ven en los medios de comunicación, pues entonces la verdad que es que muy contentos. Estamos todos que todavía como aquí saquiendo que ni lo creemos siquiera, ni lo creemos. Bueno, ¿y ha recibido felicitaciones del resto de los pueblos vecinos? Sí, todos los pueblos vecinos, además tenemos nosotros un este de WhatsApp, un grupo. ¿Entre los alcaldes? Entre los alcaldes, todos los alcaldes de Toledo. Tiene que ser entretenido, meterse en ese grupo. Pues imagínate, yo lo miro de vez en cuando porque he quitado hasta el sonido de cuando avisa de que salta el WhatsApp, porque es plum, plum, plum, plum, plum, plum. Cuando no se le ocurre una cosa a uno, se ocurre a otra. Así que imagínate 120 alcaldes. Escribiendo cuando escribe uno, escribe otro, imagínatelo. Pero todos me han felicitado, todos muy contentos. La verdad que les estoy muy agradecido a todos porque yo pienso que en Valdeverdeja no habrá más de 100 Facebook. No puede llegar a 100 Facebook, imposible. Y fíjate la votación como lo hemos llevado a 1.599, casi 1.600. ¿Cómo han conseguido tener tantos votos? Cuéntenos el secreto, ¿cuál ha sido? Bueno, el secreto es que todos hemos estado encima de ellos, y todos pendientes, y a nuestros familiares, y a nuestros amigos, y a nuestros contactos, y pidiéndolos que a los contactos de ellos, a su vez, se pidan también el voto para que fuéramos más votados, o sea, que también, como te he dicho antes, que hay muchísimos verdejos por todo el mundo, es que hay muchísimos verdejos, aunque en esta votación no han podido votar los que están en el extranjero, nada más que... Aquí en bueno, España, también pero... a través del Facebook, seguro que sí. No he podido votar, ¿no? Ah, ¿no? Me llamaban incluso, que no saltaba la votación y me enteré yo y no podía votar de extranjero, era más que antinacional. Bueno, o sea, es que a lo mejor, si empiezan a votarse desde el extranjero, a lo mejor desborda el sistema, claro. Sí. Posiblemente, yo pienso que sí, porque ya te digo que tenemos muchísimo en Francia, tenemos muchísimo, verdejo, así pasa en verano. Que en verano en nuestro pueblo pues nos metemos en 3.000 y pico habitantes, porque todos los que están en el extranjero vienen a pasar vacaciones aquí al pueblo, y bueno, tenemos muy buenas instalaciones deportivas y piscinas, y bueno, pues la gente pues se vuelca a venirse para acá en vez de irse a la playa, ¿no? Y yo contentísimo de mi pueblo hasta arriba en verano. Bueno, de todas formas, de todo esto hablaremos en dos lunes, hemos quedado, si no me equivoco, el lunes 13 hemos quedado el alcalde y yo, ya lo saben todos nuestros oyentes, para hablar más a fondo de lo que es Valdeverdeja. Independiente del carnaval que estamos tratando estos días, pues bueno, pues porque bien merecido se lo tiene el hablar de él al haber sido elegido como el mejor carnaval de Castilla-La Mancha, que oye, eso no es moco de pavo, ¿eh? No, la verdad que no. Pero hablaremos más a fondo de este pueblo de Valdeverdeja el día 13, así que ya lo saben, todos nuestros oyentes tienen una cita con nosotros, con Juan José Moreno, alcalde de Valdeverdeja, para conocer más a fondo lo que es el pueblo y por qué esas gentes que se van del pueblo a vivir al extranjero incluso no se olvidan nunca de él. Pues sí, la verdad que sí, no se olvidan porque como aquí nacieron y aquí se criaron, pues les quedan raíces aquí, a la mayoría también le quedan familiares, amigos. Bueno, es que la verdad que es que el Verdejo con su pueblo es así, es que no se nos olvida, no se nos va la cabeza, no se nos va. Y que las raíces son las raíces. Pues muchísimas gracias, alcalde Juan José Moreno, por habernos atendido y una vez más, enhorabuena por ese triunfo, por ser el mejor carnaval de Castilla-La Mancha. Esto supone que va a tener un nuevo empuje, que van a volver a intentar que sea fiesta de interés turístico y que supongo que traerá también novedades y más fuerza a este carnaval. Eso esperamos y ya os digo, gracias a todos. Y bueno, pues aquí te espero el día 13 para que expliquemos las cosas bonitas que tenemos en este pueblo, ¿eh? Por supuesto que sí. Luego ya nos tendrán por ahí de visita, ¿eh? Por supuesto. Aquí os recibiré y muy bien recibido. Muchísimas gracias, alcalde. Hasta pronto. Un fuerte abrazo a todos. Adiós. Adiós.